en el siguiente bloque para que nos dé tiempo. Espero no aburrirlos con mi lectura, espero no leer feo para no aburrirlos. Pero lo que me interesa es que es justamente que ustedes conozcan el cuento a través de todas las palabras que utiliza Gutiérrez Nájera. Porque bueno, él como modernista, sabemos que los modernistas tienden mucho a usar un lenguaje pues un poco rimbombante, un poco cosmopolita, ¿no? Bueno, utilizando palabras de otras lenguas. Entonces los modernistas, entonces el cuento va a ser así. Y a mí me interesa que escuchen eso. Y además también que se lleven la historia. La historia, así en resumidas cuentas, trata de un personaje que se llama Octavio de Parisis, el cual visita a nuestro narrador, que suponemos es el mismo Gutiérrez Nájera, visita a nuestro narrador en la Ciudad de México el último día de octubre, y le dice: yo soy Octavio de Parisis y me dejaron salir del sepulcro. Me dejaron salir del sepulcro por una noche, y yo voy a aprovechar esta noche para conocer la belleza femenina mexicana, ¿no? Entonces, de hecho, esto tiene que ver con lo donjuanesco, ¿no? Sabemos que en esta época del año es un clásico, Don Juan Tenorio de José Zorrilla, es un clásico de esta época representarlo, justamente porque habla del tema de la muerte, ¿no? Si recordamos un poco la segunda parte de la obra de Zorrilla, es cuando Don Juan Tenorio se va al cementerio y se le aparecen los fantasmas, ¿no? Los fantasmas que de hecho por su culpa murieron. Válgase la rebuznancia. Bueno, a lo que me refiero es que estas sombras se le aparecen a Don Juan Tenorio, y bueno, es por eso que es muy que esta obra es muy famosa por esta época del año. Y este cuento de Gutiérrez Nájera va a rescatar ese mito o esa figura mitológica que es Don Juan Tenorio. Sabemos que este Juan Tenorio, o como conocemos el arquetipo de Juan Tenorio, no solamente está presente en Zorrilla, sino que viene desde Espronceda, el estudiante de Salamanca, y con el burlador de Sevilla de Tirso de Molina. Entonces todos estos textos van a construir lo que nosotros conocemos como el Don Juan, ¿no? Un hombre que es mujeriego, que es ladino, que es libertino y que aparte es un burlador de mujeres, ¿no? Un conquistador. Y esta figura del Don Juan Tenorio va a estar presente en Gutiérrez Nájera de una manera un poco diferente, alimentado a su vez con un texto de un escritor francés que se llama Arsenio Houssaye. Tiene una novela que se llama Las Grandes Damas, de publicación de 1876. Y este novelista y poeta francés también va a rescatar el Don Juan, ¿no? O sea, es curioso cómo este Don Juan, que es al mismo tiempo una construcción española y mexicana, ¿no? Hablando de Espronceda, hablando de Tirso de Molina y completándose con Zorrilla, y que también es una figura aquí en México muy representativa, va a llegar a este novelista francés, y este novelista francés también le va a dar una representación donjuanesca, en este caso donjuanesca de París, ¿no? O sea, hay un Don Juan aquí y hay un Don Juan en París. Entonces, este Octavio de Parisis es el Don Juan parisino, por así decirlo. Y estos libros que están, porque son varios libros, los que componen Las Grandes Damas de Arsenio Houssaye, nos van a narrar la historia justamente de Octavio de Parisis. Y ese Octavio de Parisis es el que se presenta en el cuento de Gutiérrez Nájera, ¿no? Le dice: yo soy Octavio de Parisis y yo quiero conocer a las bellezas mexicanas. Y entonces los dos se van a un baile que se está dando en el castillo de Chapultepec. Entonces esperamos que sea un baile pues de mucha alcurnia, de mucha galantería, de mucha clase, porque justamente así es Octavio de Parísis, y así es como lo va a relatar y así es como lo va a representar Gutiérrez Nájera, ese muerto que viene desde el más allá solamente a conocer la belleza femenina mexicana, ¿no? Entonces, ahorita en el segundo bloque, pues voy a empezar a leer, les voy a empezar a compartir este cuento de Nájera, y al final de la narración, también vamos a ver algunas otras intertextualidades que hay justamente en el cuento. Hay otros guiños a otras obras de la literatura universal. También hay unos guiños a Dante, al Fausto de Goethe y a unas obras clásicas como Shakespeare, como en este caso Hamlet. Que de hecho hay dos referencias muy claras a Hamlet, esta tragedia, que también se habla de la muerte y se habla de la belleza femenina, desde luego, ¿no? Porque es como que el tema central de este cuento es la muerte, sí, pero también la belleza femenina, ¿no? Como un Don Juan, a pesar de que está muerto, pues sigue como que haciendo de las suyas y regresa de la muerte, pues nada más para eso, ¿no? Para hacer de las suyas y para ver nada más. Porque eso también es curioso. El narrador le dice a Don Juan, ¿sabe qué, Don Juan? No tenemos mucho tiempo, para mariposear, o sea, para andar de flor en flor. No puede usted bailar con ninguna de ellas porque pues, el tiempo apremia, solamente las podemos ver. Solamente le voy a presentar algunas, no a todas porque sería imposible. El punto es que Don Juan quiere conocer la belleza femenina mexicana porque tiene como que está raro ahí, despierta cada año de la tumba, pero cada año despierta en un lugar diferente, ¿no? Es decir, bueno, ahorita vamos a ver, no nos dice dónde ha despertado antes Don Juan, pero bueno, por lo menos ahorita, bueno, en ese relato despierta en México, y es interesante cómo describe a la belleza mexicana Gutiérrez Nájera a través de este personaje que es Octavio de Parísis. Pero bueno, de eso les digo, hablaremos regresando del corte, no sin antes decirles que Senda Paraíso ofrece venta de terrenos. Son 4,508 metros cuadrados, acceso frontal al Camino Real, y otro terreno, acceso desde el Camino de San Juan, de 1,512 metros cuadrados, ubicación Fraccionamiento de las Delicias, Fraccionamiento Campestre de las Delicias, Atlas, Estado de México. Pueden contactar al 6241-917046 y al email sendaparaiso@gmail.com. También está la página en internet sendaparaiso.com. Nos vemos ahorita, regresamos. No pierdas la sintonía. En un momento regresamos a la LEP. Celebramos la vida que florece. Sembramos futuros posibles. No hay nada que no florezca. Nada que no dé vida. Los sonidos. El silencio. La palabra. La radio. Hace 22 años, generamos una señal de radio en la comunidad. Hoy tenemos una radio comunitaria. Tenemos una radio comunitaria. Somos la radio de las muchas voces. La que cultiva la palabra. La inteligencia. La crítica. La búsqueda de sentido. La mesura. La desmesura. El entusiasmo. La música independiente. La voz de la lucha social. La información como sentido y no como oportunidad. La acción como afirmación y no como pasarela. Lo popular como espacio de encuentro y no como sentido que se desprecia. Y la consecuencia como urgencia y necesidad y no como mal necesario. Aprendimos juntos. Soñamos juntos. Construimos. Planeamos. Caminamos. Hacemos esta radio juntos y juntas. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 5:16. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. historias de vida, videos informativos, videoreportajes, documentales y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. Un dato, la diabetes no es contagiosa, pero se pega. Cuando familia y amigos comparten malos hábitos, claro que pueden compartir la enfermedad. Sobre todo si tienes sobrepeso u obesidad, mala alimentación y no haces ejercicio. Porque todos tenemos un familiar con diabetes. Cuídate. Toma agua simple, come sano y haz ejercicio. Pero sobre todo, ven a prevenir. Entra a la app IMSS Digital, agenda tu cita y chécate. Estás a tiempo. Date tiempo, chécate en prevenir. Instituto Mexicano del Seguro Social. Gobierno de México. XHECA. Radio Comunitaria de la Región de los Volcanes. La Voladora Radio FM. 97.3 de la frecuencia modulada. Amecameca, Estado de México. La Voladora Radio. 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Bienvenidos de nuevo. Estás escuchando El Alep. Regresamos a la LEP, gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando de el cuento El Desertor del Cementerio, del escritor mexicano Manuel Gutiérrez Nájera, y es en esta parte del programa, en este segundo segmento, que bueno, voy a aprovechar el tiempo para darle lectura al cuento. Es un cuento muy corto, no hay ningún problema, creo, y bueno, espero les guste. Y bueno, lo que hay que notar también es el lenguaje que utiliza Gutiérrez Nájera. A veces podría parecer muy rimbombante, a veces podría darle muchas vueltas, pero se entiende. Por ejemplo, palabras que desconozcamos, pues les daré significado, no hay ningún problema. Y también por ahí iré marcando algunas referencias que se me hacen interesantes. Bueno, lo voy a empezar. El desertor del cementerio. Como al llegar la primavera vienen las golondrinas, al llegar el invierno vienen los aparecidos. Noviembre es el gran mes de las resurrecciones. La naturaleza parece como que muere y el espíritu como que resucita. Las hojas se desprenden de los árboles y las almas de los muertos se desprenden de los panteones. En los teatros y en las calles se representa Don Juan Tenorio. La muerte da una recepción en cada cementerio como una dama aristocrática que abre su salón en día determinado. Nos vestimos de negro y escuchamos el doble acompasado que cae del campanario. Vemos con la imaginación ese anteojo que alcanza a 10.000 leguas y a 10.000 años, a todos esos seres que han ido al país de donde nadie vuelve. Es la época de las apariciones, de las memorias, la época en que todo resucita, menos los corazones que han muerto y las bellezas que han pasado. Pensaba yo el último día de octubre en estas cosas, cuando oí detenerse a la puerta de mi casa algún carruaje. Sonaron pasos en la escalera. Abrí la puerta de mi gabinete y halléme desde luego frente a frente de un desconocido. Era un hombre de alta estatura, esbelto y vigoroso, como el Apolo de Belvedere, y altivo y elegante como Milord de Brumel. Un traje negro correctísimo, que todavía mostraba la nostalgia de Inglaterra, cubría un cuerpo de gladiador romano. En la mano izquierda tenía el desconocido su sombrero de copa alta y en la derecha una tarjeta blasonada. El sombrero estaba forrado de irreprochable seda blanca y la tarjeta decía así: Juan Octavio, duque de París. Hice una caravana al misterioso visitante, abrí de par en par la puerta de mi estudio y acercando un sillón cortésmente le pedí que se sentara. El duque de París estaba pálido, mortalmente pálido. Una vez colocarlos frente a frente, me habló de esta manera: "Caballero, yo soy un desertor del cementerio. Tenga usted la amabilidad de no mirarme con esos ojos espantados. Soy un muerto. La vida que hoy disfruto es como la mayoría de los relojes. Solo tiene cuerda para un día. Suplico a usted, por consiguiente, que no perdamos ni un minuto. ¿Puede usted darme la mano? Sin recelo, antes de venir a su casa, he dado una vuelta por mi tocador para lavar mis manos del polvo recogido en el sepulcro y para arrancar de mi bigote el último gusano. Ya estoy presentable. Mi sudario aguarda pacientemente dentro del guardarropa y he tenido la precaución de recortar mis uñas. Muerto y todo, me creo aún sobrado capaz de donjuanizar alegremente con las damas. Los grandes descubridores, esto es, los grandes locos, han consumido los mejores años de su vida en recorrer recónditas comarcas. Para mí, la sola comarca digna de explorarse es el reino femenino. Durante mi existencia, tan rápida como la de los fuegos fatuos, fui el capitán Cook de estas exploraciones. No hago a usted el agravio de suponer por un momento que ignora mis hazañas. Tuve un historiador que vale más que yo, Arsenio Hausalle. Las grandes damas, esa historia de la novela de mi vida, es un libro que está en las manos de todos los gastrónomos de la lectura. Yo soy el héroe de ese libro, como lo cuenta mi gran historiador. Yo morí amado. Pero ay, mi existencia fue muy corta. Solo conocí una nación, las parisienses. Faltaba de admirar el eterno femenino en Asia y en Europa, en Oceanía y en América. He renunciado generosamente al África. Lo negro solo me gusta en dos cosas, en el cabello y en los ojos". Aquí voy a hacer una pausa porque es interesante cómo menciona al eterno femenino y a los fuegos fatuos. Ahí, desde luego, es una referencia directa al Fausto de Goethe, ¿no? Los fuegos fatuos, bueno, aparecen incluso hasta como personajes y tienen, pues, diálogos con Fausto y también creo con Mefistófeles. Y el eterno femenino es un concepto que de hecho acuña Goethe al final de la segunda parte del Fausto y que tiene que ver con esa... El eterno femenino es ese arquetipo justamente de lo femenino. Es lo ideal, lo femenino ideal, ¿no? De hecho, también es un principio filosófico en donde se idealiza el concepto de la mujer, ¿no? En Goethe, por ejemplo, es la contemplación. Lo femenino es la contemplación y es eso idealizado. Además de que, por ejemplo, según en la antigua Grecia, por ejemplo, bueno, en la edad clásica, las mujeres estaban presentes, por ejemplo, en los ritos de maternidad, en los ritos de nacimiento y también en los ritos de la muerte, ¿no? Se encargaban de estos dos saltos discretos de la existencia, que es la vida y la muerte, ¿no? Entonces, por eso es interesante cómo se construye este concepto de eterno femenino, que también va a ser muy importante en Don Juan Tenorio, en la segunda parte de Don Juan Tenorio, ¿no? De hecho, Don Juan Tenorio corre la misma suerte que Fausto de Goethe. Pero bueno, de eso ya ahondaremos después si hay oportunidad. "Ahora, caballero, usted lo sabe, yo soy un cadáver. Pero un cadáver que por extraño privilegio pueda andar y vivir un día en el año. El empleo de ese día me ha sido fácil. Lo consagro a admirar las mujeres de distintas razas. Hace un año fui a Persia, hoy vengo a México. Mi único propósito es observar de lejos las bellezas de esta tierra. ¿Pudiera usted servirme de introductor galante en el mundo de buen tono? Yo quiero hacer un juicio crítico y comparativo de vuestras hermosuras. La mujer es el mismo libro en todas partes, pero hay ediciones de lujo. Yo quiero ver esas ediciones", ¿no? Es interesante cómo este juego donjuanesco de la... pues muy lisonjero, ¿no? Muy como que intenta halagar mucho a la figura femenina, que bueno, es propio del Don Juan. "Confieso francamente que el anterior exordio me dejó pasmado". Exordio es introducción. "No creí jamás hallarme en lance tan exótico. A primera vista, el duque de París me pareció un tenor de ópera cómica que iba a presentarme su credencial firmada por Gutowski. Después, me fue imposible ya dudarlo. Aquel extraño personaje era Octavio de París en cuerpo y alma. ¿Cómo negar alguna cosa al aristócrata Don Juan de las historias parisienses? No hubo remedio. Supliqué a Parisis que me esperara y pasé a hacer mi toilette. O sea, se fue a arreglar. Les digo que hay palabras de otras lenguas que Nájera utiliza, ¿no? Por ejemplo, pasé a hacer mi toilette. Es decir, se fue a fue al tocador, pues, ¿no? Esta parte me la voy a... Hay una parte que quisiera saltármela por tiempo, pero es en donde justamente el narrador compara o dice que Octavio de Parisis es como una mezcla de personajes, por así decirlo, si no don juanescos, por lo menos sí galantes, por lo menos sí libertinos, por lo menos sí burladores. Se me hace muy, muy, muy curioso, como dice, hablando de Octavio de Parisis. Fue el príncipe encantado de las historias parisienses, ¿no? Aglomerad con la imaginación en un mortero mágico a Alcibiades, a Lauzun, a Richelieu y a Brumel. El precipitado que de esta absurda mezcla será este gentilhombre, hermoso como un astro, generoso como un rey pródigo, bizarro como la espada de sus padres y ocultando los músculos de Hércules bajo la forma de Antino, ¿no? Entonces, para Nájera o para el narrador Nájera, Octavio de Parisis es la mezcla de todos estos cuates que han sido de cierta forma, pues ligeros, por así decirlo también, ¿no? La puerta del coupé de Parisis, perdón, era una cadena perpetua de mujeres, hablando de don Octavio, ¿no? Andaba sobre el amor como sobre un tapiz de armiño, es decir, suave y ligero. Ahora que la presentación está hecha y el guante abrochado, pasemos adelante. Duque de Parisis, al baile de Chapultepec. La puerta del coupé de Parisis, es decir, del carruaje, capitoneada primorosamente, cerróse de improviso, con ese ruido seco de los muelles nuevos. Los caballos de raza pura hirieron las piedras con sus duros cascos y partimos. El duque no me infundía temor. Lo singular de la aventura y el hallarme mano a mano con un muerto ilustre halagaban mi fantasía, sedienta de lo maravilloso. A mí me gusta la elegancia en todo y Parisis era un muerto de buen tono. Multitud de carruajes pasaban junto al nuestro, caminando al bosque. Parisis me ofreció un tabaco que no apestaba a azufre y apenas había arrojado dos bocanadas de humo cuando llegamos al lugar de nuestra fiesta. Duque de Parisis, subamos al castillo. Dejad que os vaya señalando las estrellas de nuestro cielo y las mujeres de nuestra sociedad. No esperéis verlas a todas. El tuo búho ha de ser inmenso. Esta expresión tuo búho o tuo búho es una expresión bíblica que se utiliza, por ejemplo, para decir que todo era un caos, ¿no? Por así decirlo. De hecho, tuo búho significa que es el caos, es una expresión utilizada para referirse al caos antes de la creación. Entonces, era un desmadre, pues, ¿no? De gente, así de simple. Apenas tendremos tiempo para saludar a las amigas. Los altos agüehuetes, canos y severos nos forman una guardia de honor hasta el castillo. ¿Quién sabe si en las guedejas de heno queda todavía algún suspiro lanzado por un amante en las fiestas del imperio, ¿no? Luego haciendo referencia, pues, justamente al pasado inmediato que fue el segundo imperio mexicano. Arriba nos aguarda el baile y el bullicio. Una música militar toca a la entrada. Los organizadores de la fiesta reciben cortésmente a las señoras. Y aquí voy a hacer una pausa para el break de la media. Nos falta todavía un poco de cuento, pero yo creo que sí nos da tiempo terminar. Vamos al break y ahorita regresamos. Voy a liar un tabaco en un solo de blues. Dame el tono, muchacho. Anda, apaga la luz. Es el blues del atajo, que comienza en mayor. El vecino de al lado ya sacó el acordeón. Yo nací un día nublado, creo que nunca paró de llover en las calles. Alguien dijo que noviembre lloró. A los 15 de casa me salí a recorrer esta tierra abonada de dolor y placer, de dolor y placer. Conocí a una mujer que vendía la ocasión. Me mudé a su querer. Una lira, hijo, a rock and roll, entre humo y bebida, hijo, a vagabundear. Vine a dar con un blues en un frío callejón. Olvidé lo demás, me subí a su vagón. Al regresamos a la LEP, gracias por seguir con nosotros. Escuchamos el blues del atajo de Real de 14. Y bueno, nos quedamos en que el narrador Nájera, le vamos a decir, y el duque de París llegan al Palacio de Chapultepec a ver a las damas, ¿no? A las damas mexicanas que ansía el duque ver por una noche. Mientras se arreglan las cuadrillas, permite usted, señor duque, que le muestre a la señora Sayas de Guzmán. Las líneas de su figura blancas y armoniosas cantan como una melodía de Gounod. Es la hermosura en toda su fuerza y en todo su esplendor. Una Cibeles pródiga de vida, menos robusta que si hubiera salido de las manos de Fidias, pero más divina precisamente por ser más humana. Una Cibeles, es decir, una Venus, ¿no? Una Venus, por lo hermosa, desde luego. Fidias era un escultor griego. Clavemos ahora los ojos en esa dama vestida con un traje elegantísimo color de paja. Es la señora Quintana de Goríbar. Su perfil tiene la gracia de la estatuaria antigua, su cuerpo tiene las ondulaciones de las olas. Por ahí atraviesa la sala huyendo del bullicio la señora Hidarofo de Iturbe. Si la elegancia desaparece alguna vez del mundo, estad seguros que la señora de Iturbe la ha estancado toda, ¿no? Entonces, lo que les decía, como que dice mucho para decir algo bien simple, que era elegantísima, ¿no? Lo que quiso decir, pero lo dice muy rimbombante. Saludemos de paso a una obra maestra de la estatuaria humana, la señora Espinosa de Castañeda y Nájera. Señora, dijo el duque de Parísis, inclinándose cortésmente ante ella, ¿está usted segura de no haber sido nunca diosa? Otra vez la lisonjería, ¿no? Propia del Don Juan. He aquí a la señora Rivas de Aladid. Es una fiesta para la mirada seguir el juego de su cabellera, las ondulaciones y los serpenteamientos de esas líneas sabias. En aquel ángulo de la sala está la señora Camarena. Sus ojos, altivamente hermosos, atraen como dos abismos. No es un abismo el cielo. Su cuerpo tiene la corrección de la estatuaria griega. Cuando la miro andar, me pienso que la Diana cazadora ha abandonado su pedestal de mármol. La Diana de la vida, como la Diana del mármol, lleva siempre un carcax lleno de dardos, solo que la estatua lleva las flechas en la mano. y la dama las lleva en las pupilas. ¡Qué obo! Eso está chido. Otras Cibeles de mármol pentélico, la señora de Mariscal. ¿Cómo contrasta la nieve aterciopelada de su cutis con el moreno rostro de esa campesina romana, dueña de dos ojos que son dos diamantes negros? La señora Lebrija de Amequén. Parisis no me escuchaba ya, y absorto como un artista ante las obras de Rubens y de Holbein, miraba a la señora Burgos. La señora de Burgos es una de esas hermosuras arrogantes que toma nuestra mirada por la fuerza y lo obligan a admirar sus perfecciones. Es posible pasar con los ojos cerrados ante la Venus de Costó. Es imposible pasar junto a la señora de Burgos sin mirarla. Su boca, una concha de nácar, tiene la sonrisa pérfida de la Joconda. Madame Burgos no es Madame Burgos, es Madame Venus. Los nudos caprichosos de la cuadrilla se atan y desatan donairosamente. Las señoras casadas y los hombres serios han pasado al comedor. La cena dispuesta por Ricamier es una obra maestra culinaria. Por desgracia, pocos pudieron apreciarla. El número de los invitados y de los no invitados era de tal suerte grande que ninguna cocina habría dado abasto para saciar su apetito. Mientras suena el cristal de las risas y el choque de las copas en el comedor, pasemos revista a alguna de las damas. Repito que es imposible recordar a todas. Señor Duque de Parisis, tengo la honra de presentar a usted a las hermosas señoritas García Teruel. Ambas visten de blanco el traje de las diosas y de las estatuas. Es un peplum de mármol puesto sobre sus cuerpos escultóricos. Este de peplum es una túnica, pues, ¿no? La señorita Paz García Teruel, con su altivez de reina, pasea la mirada indiferentemente por la sala. Se la creería una Juno muellemente reclinada en su carroza de oro tirada por palomas. Pues Juno era la esposa de Júpiter. Zeus, pues. Benvenuto Cellini hubiera sonreído ante la gracia de la señorita Memé García Teruel cuando sus manos se unen donairosamente sobre su cabeza para arreglar los bucles del peinado. Semeja un ánfora con ansias de alabastro. Cuando anda, parece que los pájaros enamorados han dado alas a sus pies. Podría andar sobre flores sin doblar los tallos. Es una gracia griega pasada por el agua parisiense. Y aquí hay otra alusión al Fausto de Goethe, ¿no? Fausto, en la obra de Goethe, pues rapta a Helena y tiene un hijo que se llama Euforión, y Euforión es como que es la mezcla entre lo clásico, lo clásico, lo griego, lo clásico, y lo occidental, ¿no? Que es en este caso Fausto, que era alemán. Y aquí también está esa mezcla. Es una gracia griega pasada por el agua parisiense, ¿no? El duque de París se ha ido entristeciendo poco a poco. La hora de las ánimas se acerca. La cuerda de su vida se va acabando paulatinamente. Y casi ebrio como el hombre que aspira el primer sorbo de un narcótico y siente venir el sueño irresistible, quiere verlo todo, admirar todo, hidrópico de emociones y de vida. Pasemos pues ligeramente y en constante mariposeo por los salones. He ahí a la señorita Elena Fuentes, la señorita Esther Guzmán, la señorita Sevilla, la señorita Cervantes, la señorita Trinidad Ocío y María Luisa Doclos. Saludemos a la señorita Julián Kern, que es una de las damas más inteligentes y discretas de nuestra sociedad. ¿Querrá concedernos una pieza de baile la señorita Cristina Cortina? No, duque de Parisis, no os detengáis ni un solo instante. Tendráis que renunciar a vuestro gentil mariposeo. La conversación de la señorita Cortina es una red de oro con estrechas mallas. Por un privilegio rarísimo, ha ligado dos cualidades que no siempre marchan juntas, la belleza y el talento. ¿Cuán pocas han conseguido esa alianza? ¿Cuán pocas de las que han logrado conseguirla pueden compararse con esa otra hermosura inteligente, la señorita Lupe Rondinero? Muchas señoras han desertado ya. Las señoritas Lupe y Trini Nájera, dos violetas de Parna, salieron de la casa al preludiarse los compases de la segunda pieza. Cuando la brisa abre al pasar las anchas hojas que cubren las violetas, estas de nuevo vuelven a esconderse friolentas y cobardes. La violeta vive oculta en sus hojas y la perla en su concha, el ángel en sus alas. Octavio, que se había detenido respetuosamente para dejar el paso a las señoritas Nájera, volvió otra vez a mi lado. En ese instante pasaba junto a mí la señorita Romero Rubio. Así debió ser Ofelia, dijo Octavio a mi oído. Así debió ser Miñón, contesté a Octavio, señalando con la vista a la señorita Ana Batillo. Ana, ahí. Bueno, Ofelia, así debió ser Ofelia, de hecho es la Ofelia de Hamlet. Y Miñón es el personaje de una ópera que también se llama Miñón, basada en una obra de Goethe, ¿no? Que se llama Los años de aprendizaje de Wilhelm Meister. Parisis, que ya no escucha ni ve nada, me toma del brazo para que salgamos de la sala. El coupé nos aguarda a la salida del castillo. Sin decir una palabra, subimos al carruaje y los caballos descienden a galope la explanada. Parisis está pálido, mortalmente pálido. Poco a poco, con la mirada fija en las agujas del cronómetro, fue hablando. Soy el deseo insaciable, la fuerza loca que lo arrastra todo. Este creo es lo medular del cuento. Es interesante lo que dice aquí. Soy el deseo, eso lo dice Octavio de Parisis. Soy el deseo insaciable, la fuerza loca que lo arrastra todo. En las mujeres he buscado la mujer y en la mujer he buscado el amor sin encontrarlo. Durante mi existencia los corazones cayeron cocidos y guisados en mi alforja de cazador. La pasión no acompañó jamás a mis fortunas tan rápidas como la risa. Enterré mis amores bajo la ceniza del tabaco, entre un suspiro y una epigrama, y arrojé mis antiguas amadas al olvido, como los sultanes de Turquía arrojaban al Bósforo sus odaliscas. Las odaliscas eran las que bailaban, ¿no?, frente a los sultanes. Estas víctimas muertas en el campo del deshonor, me inspiraron compasión parecida a la que experimenta el general por los soldados muertos en la lucha. Como el sultán Mahmud, tuve 300 mujeres y no tuve amor. Ahora lo siento, hoy veo que existe. Fui como ese viajero de los cuentos árabes que solo se despierta por las noches y no conoce más que la claridad de las estrellas. Todas las mujeres que pasaron por mi vida fueron como estrellas perdidas a millones de leguas de mi alma. En el despilfarro de la vida, todo puede echarse por la ventana, menos el corazón. Pero ahí es muy tarde para darlo. Mirad la faja negra de los árboles, la mancha blanca del castillo, la luz rojiza que sale por sus vidrios. Es la última vez que yo la veo. Suenan las ánimas en el viejo campanario. Al escucharse la última campanada, estaré muerto. Alas por Yorick. Y aquí termina el cuento del desertor del cementerio. Ahorita, regresando del corte, bueno, vamos a decir algunas cosas que quedaron por ahí en el tintero, que son interesantes respecto a esto de la intertextualidad. Ya habíamos hablado del mito de Don Juan, cómo este Don Juan, de cierta forma arrepentido, bueno, hablando del Don Juan de Zorrilla, se arrepiente como que el último, ¿no? Entonces hace como un cierto acto de contrición, ¿no?, para salvarse. Y este último párrafo que les acabo de leer, que es la voz de Octavio de Parisis, también parece como cierto acto de contrición, ¿no?, en donde dice, desperdicié mi vida, ¿no? Nunca, tuve un buen de mujeres, pero no encontré nunca el amor, ¿no? Entonces se siente como que esa... digamos que es como que la antípoda de la femme fatal, ¿no?, de la mujer fatal. Ese sería el Don Juan que como el Don Juan de Zorrilla, siente cierto arrepentimiento. Vamos a un corte y también regresamos. No pierdas la sintonía. En un momento regresamos a la LEP. Los gremios, pues es un... Mi abuelo fue quien encantó. Ahorita tenemos alrededor de... Se burlan, se ríen. La Voladora Radio tiene su espacio informativo en redes sociales. La Voladora Noticias. Reportajes. Coberturas. Transmisiones en vivo. Investigaciones. Videos. Noticiero. La información de la región de los volcanes en un solo lugar. La Voladora Radio también es... La Voladora Noticias. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 5 y 46 minutos. 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio Comunitaria de la Región de los Volcanes. XHECA. La Voladora Radio. Somos más que una empresa. Somos quienes le ponemos foco a las personas. Sin importar la distancia, la hora ni el clima, nuestros más de 95 mil mujeres y hombres llegan a donde ninguna otra empresa lo haría, para construir, mantener, auxiliar e iluminar a todos los mexicanos. Porque lo que nos mueve no son solo turbinas, eres tú. Somos solidarios, somos incansables, somos 100% mexicanos. CFE, somos más que energía. Comisión Federal de Electricidad. Gobierno de México. La Voladora Radio. XHECA. 97.3 de la frecuencia modulada. Amecameca, Estado de México. La Voladora Radio. 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Bienvenidos de nuevo. Estás escuchando El Alep. Ya casi nos vamos. Bueno, gracias por seguir con nosotros. Ya casi nos vamos. Este último bloque. Estuvimos hablando del cuento El Desertor del Cementerio, del escritor mexicano Manuel Gutiérrez Nájera. Y es importante la última parte que leímos, que decíamos que es como un acto de contrición del personaje Octavio de Parisis, que también va a tener ese momento de, por así decirlo, de arrepentimiento don Juan Tenorio al finalizar don Juan Tenorio de José Zorrilla. Y decíamos al principio que Octavio de Parisis en realidad es un personaje que está presente en las grandes damas de Arsenio Husayi. De hecho, en el cuento se menciona directamente: yo soy personaje de este escritor, de esta obra, ¿no? Y lo dice literalmente, lo dice literal, ahora sí. Es válido utilizar esa expresión. Y la última parte me recuerda mucho a lo que Octavio de Parisis hace al finalizar el libro 1, que se llama Un Don Juan de las Grandes Damas de Arsenio Husayi. Se los voy a leer para que más o menos hay una comparación que no desmerece. Don Juan de Parisis, Octavio de Parisis, se encuentra una dama y la ve, ¿no? Ya en el libro de Husayi, la ve y la decide seguir, pero dice que no la va a seguir tanto porque teme justamente dejar de ser un Don Juan, ¿no? En este caso, enamorarse de veras. Dice: no, se dijo con tristeza, no la seguiré, no tengo derecho a lanzar rosas a su jardín. Era la primera vez que el señor de Parisis violentaba el curso de sus pasiones. Bien es verdad, añadió mirando a la joven en traje color de lila, bien es verdad que hago mal en no seguir mi camino, pues si está escrito que le debo amar, tendré que ceder a mi suerte. Y en vez de dirigirse a orillas del lago, según su costumbre, se extravió con cierta voluptuosidad en aquellas solitarias avenidas, siguiendo con soñadora mirada los copos de nieve que rehacían la virginidad de la tierra mancillada. Cae hermosa nieve, se decía melancólicamente el joven. Esto hace un gran bien a mi alma. Entonces, esa última parte justamente es la que rescata también Gutiérrez Nájera en la última parte del cuento, el desertor del cementerio. Y bueno, ya con esto terminamos. Muchas gracias por habernos sintonizado. Espero que les haya gustado la lectura, espero que les haya gustado el cuento. Hay mucho que decir, o sea, referencias intertextuales en este cuento y en otros de Nájera, desde luego son muchísimas, que bueno, tendríamos que hacer otros 3 programas seguidos como para poder explicarlas todas. Sin embargo, pues mi intención es justamente que se acerquen a esa lectura, que ustedes hagan su lectura y que ustedes se deleiten con estos textos que son, bueno, desde luego alusivos al Día de Muertos y que son muy representativos de nuestra cultura. Gracias, esto ha sido todo. Se quedan en la frecuencia del 97.3 FM, La Voladora Radio Amecameca. Rocío Castillo en la operación técnica. Gracias por sintonizarnos. Síganse cuidando, que pasen una buena tarde. Se quedan con la canción La Llorona de Caifanes. Yo soy Martín Altamirano. Hasta la próxima semana.